Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 26 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 26 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Abren al público exposición de artes plásticas hecha con alimentos. El taller cultural Retorno celebrará 20 años de creación con un recital poético musical en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su incansable labor editorial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro Mestiza, de la escritora cuencana María Augusta Correa. En el ámbito internacional conocerá que los talcigüines fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial del Salvador. Se estrenó en Cuba la obra danzaria Por Fricción. Con motivo del aniversario 51 de la Unión Africana, la Embajada Cubana en Francia abrió una exposición pictórica y la cantante colombiana Shakira estrenó su video dedicado al Mundial de Fútbol. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo y Laura Lazo de la Torre nos espera casi al final del programa con su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 26 de mayo de 1802, en Madrid, Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez. En igual fecha, pero de 1816, en Uruguay se celebra el Día del Libro, por ser el aniversario de la apertura pública de la Biblioteca Nacional. Un día como hoy, pero de 1897, se publica la novela Drácula, del autor irlandés Bram Stoker. El 26 de mayo de 1914, en París se estrena la ópera El Ruiseñor, de Igor Stravinsky. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros el licenciado Flavio Novoa, fisioterapista de la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestra Casa de Salud. Esta vez estaremos hablando sobre prevención de caídas. Licenciado, ¿se puede mediante el ejercicio aumentar el equilibrio y la coordinación? Definitivamente, eso es lo que persigue parte de la medicina física y rehabilitación, que es asegurar la marcha, desarrollar mejor el equilibrio y el sentido de orientación, más en personas de avanzada edad, porque obviamente en esta etapa nosotros ya hemos tenido una desmineralización ósea, de tal manera que cualquier caída pudiera generarnos una fractura de cuello de fémur, por ejemplo, ¿no?, que es lo más frecuente en personas de avanzada edad, y consecuentemente la solución es quirúrgica, la prótesis de cadera. Pero no solamente podemos hablar de fractura, sea de miembros superiores o miembros inferiores, porque tenemos ahí, por ejemplo, la fractura de Colles, que se da en el adolescente, pero en la edad adulta es una de las fracturas más frecuentes en el tercio inferior del antebrazo. La fractura viene a ser en cúbito y radio. ¿Por qué? Porque al caerse lo primero que hacemos es poner la mano. Como ya hay una desmineralización ósea, la fractura ocurre aquí, en el antebrazo, en el tercio inferior. Entonces, lo que más nos llama la atención es que al no tener ya un control corporal, el sobrepeso, la desorientación también que se da ya en edad avanzada, Los traumas ya no son solamente en miembros superiores, inferiores o costillas tal vez o columnas, sino también lo más preocupante es el trauma cráneo encefálico, porque de una caída nos va a provocar una hemorragia cerebral. Uh-huh. El golpe en el cráneo genera una hemorragia interna, que esto nos va a traer consecuencias, consecuencias motrices, consecuencias en el habla, consecuencias en el raciocinio. O sea, en todo caso nosotros en rehabilitación trabajamos con la reeducación de la marcha. ¿Para qué? Para que la marcha sea exacta, los pasos sean precisos, la cadencia sea la indicada, y con esto nosotros entrenamos el equilibrio con nuestros equipos que tenemos en el al alcance en rehabilitación, para que de esta forma el paciente tenga una mejor orientación mientras está en un suelo. ¿Qué medidas podríamos tomar en casa para evitar las caídas en los adultos mayores? Ya, creo que lo básico es el inmobiliario. Tomando en cuenta que uno tiene un paciente de la tercera edad o un paciente añoso, es importante que nosotros empecemos a retirar objetos de las habitaciones de tal manera que no signifiquen un obstáculo para la persona que deambula. Tomar siempre precaución de que no estén juguetes en especial que tengan ruedas. Nuestros hijos, por lo general, sus juguetes representan una trampa para nuestros abuelitos, porque pisar un patín, pisar un carro, pisar una pelota puede generarnos una caída, rodar unas gradas, que el trauma que va a causar va a ser de magnitud, ¿no? Gracias, licenciado Noboa, por estos consejos, y recuerda que la mayor riqueza es la salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. El Salvador. La ceremonia de los talcigüines, una antigua tradición de carácter religioso, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó en sesión plenaria, con 62 votos, la iniciativa que cada lunes santo se celebra en el municipio de Texispeque, en el occidental departamento de Santa Ana, como parte de la conmemoración de la Semana Mayor. Los talcigüines de Texispeque, como suele llamárseles, es una representación del bien y el mal que toma pasajes de la Biblia sobre la lucha de Jesús contra las tentaciones. Cuba. El pasado viernes fue el estreno mundial de la obra danzaria Por Fricción, fruto de la colaboración artística cubana-danesa en ocasión del duodécimo aniversario de la compañía de ballet contemporáneo En The Dance, única de su tipo en la isla caribeña. Dirigida desde su creación por Tania Vergara, En The Dance se caracteriza por una fuerte base técnica de danza clásica, enriquecida con entrenamientos de danza moderna y ejercicios experimentales de improvisación. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Una exposición de artes plásticas hecha con comida y desechos llega hoy a la ciudad de Quito. Yesmani Gómez con la noticia. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito abre desde hoy la exposición Más Acá de la Imagen del artista brasileño Vic Muniz, La muestra tiene un sello peculiar. En lugar de pigmentos de color y acrílicos, el autor usa materiales como maní, chocolate y restos de basura. Según se divisa en el trabajo, el autor de la obra usa cánones establecidos en el arte para producirles de una manera diferente. Tal es el caso de un retrato de Mona Lisa hecho de esta manera alternativa y poco convencional. Como dato curioso, le comento que la cineasta Lucy Waker realizó un documental basado en esta exposición y las formas de trabajo del artista plástico en Río de Janeiro, y ese trabajo fílmico le mereció a la realizadora una nominación a los premios Oscar a Mejor Película Documental en 2011. La exposición, que recoge 20 años de trabajo del reconocido brasileño, estará abierta al público hasta el próximo viernes. Yesmani Gómez, Identidad. Con motivo de sus 20 años, el Taller Cultural Retorno celebra con un recital poético musical. Los detalles con Patricia Robalino. El Taller Cultural Retorno, organización que este año cumple 2 décadas de vida, presentará un recital poético musical para el martes 27 de mayo a partir de las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Este será el momento propicio para compartir con escritores y poetas los trabajos de los integrantes de este taller. A propósito, el señor Miguel Espinosa, coordinador de este colectivo, nos habla al respecto. Aproximadamente 2 décadas de la creación del Taller Cultural Retorno como una necesidad de la sociedad para conformar esta agrupación que se encarga de recoger trabajos de los talleristas y también de otros amigos. Por eso es que promovemos la realización de concursos de narrativa y también de lírica. Hemos realizado ya 6 concursos y también hemos realizado encuentros de escritores de la provincia de Pichincha. En la ciudad de Tabacundo vamos ya preparando el 4.º evento en el cual se reúnen escritores de los cantones, Pedro Moncayo, Cayambe, Quito, Mejía, Rumiñahui, Los Bancos. Invitamos cordialmente a todo el público para que nos acompañe, especialmente a quienes aman la cultura, la literatura y la música. En el evento participarán los escritores José Quevedo, Marta Garcés, Miguel Espinosa, Enver Álvarez, Marcela Almeida, Osvaldo Mantilla, Katy Ortega e invitados especiales. Además, se expondrán libros de narrativa y poesía de los escritores participantes. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, extensión del Cantón Mejía, junto con la Escuela de Teatro de la Universidad Central, presentó la obra La Cruz de Tiza, el sábado 24 de mayo en el Teatro Carlos Brito de la ciudad de Machachi. La obra muestra las distintas formas de opresión que usaba el régimen nazi para someter al pueblo. En una nueva edición de la revista cultural Casa Palabras, publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se rinde un homenaje al recientemente fallecido escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez, con el tema principal Por Siempre Gabo, que reúne una serie de artículos que narran la vida y obra del escritor. El Teatro Sánchez Aguilar de la ciudad de Guayaquil presenta a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil el jueves 29 de mayo a las 20 horas. Con el paso del tiempo, esta orquesta se ha constituido como una pieza fundamental en el desarrollo artístico del Ecuador. La Casa de la Música presenta el recital Música Popular Latinoamericana, mañana a las 19:30. Estará interpretado por los músicos Irene Tapia y Guillermo Martínez. Ambos músicos tienen una gran trayectoria nacional e internacional. Para Identidad, Francisco Torres. Especial del día. Hola, soy Luis Onofa. El cacao y el chocolate, además de comercio o agricultura o industria, también son cultura. Es verdad que desde tiempo inmemorial Ecuador tiene cacao de aroma fino que se exporta y es base de chocolates de altísima calidad, ganadores de premios internacionales. pero también en torno al cacao y al chocolate, desde tiempos remotos los pueblos, y en particular los de Ecuador, han desarrollado todo un ritual gastronómico y alimenticio. Por ejemplo, el chocolate caliente de mitad de la tarde, que es todo un ritual familiar. Este es el marco en el que la industria nacional ha instituido el Salón del Chocolate del Ecuador. Su sexta versión se efectuará esta semana entre el 30 de mayo y el 1 de junio en el Centro de Exposiciones Quito. Patricia Calero, presidenta de la Cámara Franco-Ecuatoriana, habló en una conferencia de prensa en la que anunció este evento. El evento se va a realizar el 30 y 31 de mayo y 1 de junio en las instalaciones del Centro de Exposiciones Quito. Consiste en poner juntos a los productores de cacao, productores de chocolate, que presentan al público en general y a los interesados, especialistas, empresarios, las bondades del cacao y del chocolate y las posibilidades de negocio tanto en el Ecuador como con Francia en el chocolate y el cacao. El salón consiste en la exposición de los productos que producen los expositores, son 28 empresas que se han inscrito para estar presentes, y en diversas charlas, talleres, conferencias sobre temas del chocolate. Los talleres, por ejemplo, van a explicar, son especialmente dedicados a niños, van a explicarles a los niños lo que es el cacao, cómo se produce el chocolate, etcétera, y las conferencias van a estar presentes los ministros, los ministerios de turismo, de industrias y de comercio exterior, que van a explicar los proyectos que el gobierno también tiene en el campo del chocolate y del cacao. El director ejecutivo de la Cámara Franco-Ecuatoriana, Nicolás Buchester, abordó un poco la historia. Sabemos que el chocolate finalmente no viene de la parte maya, pero viene de la Amazonia. Entonces viene de una parte, estamos en la cuna del chocolate, del cacao, digamos. Y sabemos que el país es un productor, uno de los más importantes del mundo, el segundo en América del Sur, después Brasil, pero la gente no sabe, la gente no consume. Por ejemplo, en Francia estamos a un consumo anual por persona de más de 6 kilos. En Ecuador estamos alrededor de 500 gramos. Esta diferencia es importante, obviamente hay nivel de nivel social también que juega, pero la gente no consume los productos locales. Santiago Peralta, de Pacari, una de las industrias de chocolate más conocidas del país, cuya empresa ha ganado premios internacionales, habló de la cultura del chocolate y de los aromas del cacao. Mi abuela me contaba que cuando llegaba alguien de visita a casa, preguntabas, ¿quiere usted chocolate o café nomás? Así se vivió en los 50s. Después de eso, la cultura del chocolate casero desaparece y estamos comenzando a devolverla, digamos. El chocolate de taza o lo que sea, chocolate de Ambato, digamos, como le conocen aquí al norte. En Cuenca, digamos, hay dos fábricas de chocolate tipo el de Ambato. Que conozco, han desarrollado muchísimo el tema estamos volviendo a reeditar esa cultura del chocolate. En el campo también se toma chocolate, la gente hace un chocolate bastante rudimentario pero riquísimo, así es que hay mucho que hacer en ese sentido. El cacao fino, los cacaos finos, digamos, del cual el Ecuador produce tal vez el 70%, es originario del Ecuador. El cacao es originario del Ecuador. Y ahí tienen todo un peso, hay un peso genético. O sea, ahí el cacao nacional, digamos, tiene estos sabores florales, frutales, tenemos caramelo, nuez, hay una playa de sabores. Además del sabor básico de chocolate, tienes estos sabores especiales. Y esto hace que la gente realmente entienda cuando tú pruebas un chocolate, que no solamente tiene sabor a cacao básico, sino también tiene sabores especiales. Entonces los chocolates finos son estos sabores que cuidan, los chocolates que cuidan estos sabores y mantienen intacto esta limpieza, digamos, inherente al cacao, que tiene que ver con la variedad y con los suelos del Ecuador. Les reiteramos, entre el 30 de mayo y el 1 de junio, en el Centro de Exposiciones Quito, se desarrollará la sexta versión del Salón del Chocolate del Ecuador. Para el noticiero Identidad, reportó Luis Onofa. Especial del día. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes se le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con su sección Chungu Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedioscce.org. También estamos en www.corape.org.es. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Por el mundo, noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo, Francia. Con motivo del aniversario 51 de la Unión Africana, la Embajada Cubana en Francia abrió una exposición del pintor Francisco Rivero, cuya obra expresa el vínculo existente entre ese continente y el pueblo del país caribeño. El tema fundamental de la composición, declaró el artista a Prensa Latina, es mostrar de dónde vengo y hacia dónde voy, y por eso el título de El hilo de mi sangre, con el cual se tejen el futuro y las esperanzas. La exposición está integrada por pinturas, serigrafías, grabados, ensamblajes y también se exhiben algunas obras africanas talladas en madera. Colombia. La cantante colombiana Shakira estrenó con buen pie su video dedicado al Mundial de Fútbol, en el que se codea con estrellas de ese deporte rey como sus compatriotas Radamel Falcao y James Rodríguez y el argentino Lionel Messi. La cantante ha sido reina de las canciones oficiales de esos torneos desde que debutó en 2006 en Alemania, y aunque este año el turno fue para Jennifer López, Claudia Leite y Pitbull, la intérprete también quiso hacer su aporte. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Nuestro reportero Osvaldo Mantilla nos acerca en este momento a la incansable labor de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple una ardua labor en lo que a publicaciones de libros se refiere, según comenta el titular de la institución. Raúl Pérez Torres manifestó que una prueba de ello es la presentación del libro Mestiza, de María Augusta Correa, donde se conjuga el trabajo editorial responsable de Patricio Herrera, director de publicaciones. Estamos haciendo una serie de colecciones para que viva permanentemente ese pensamiento que hemos generado. Tenemos colecciones de nuestros grandes escritores de los 30, tenemos colecciones de los otros escritores que vinieron después, Jorge Enrique Adún, Pedro Jorge Vera, también Pablo Palacio, tenemos de los actuales de mi generación, Eliezer Cárdenas, Fernando Cazón Vera, Euler Granda, y tenemos de los jóvenes, del pensamiento de la mujer ecuatoriana, del pensamiento del hombre, del joven, a quien han venido a dar todos los vientos. Por otro lado, el presidente de la Casa de la Cultura manifestó que a pesar de no contar con el apoyo del gobierno, se gestan acciones para seguir publicando buenos libros. Pero sin embargo, seguimos multiplicando el pensamiento de la patria. Yo creo que en algún momento la fuerza de esta institución, la fuerza de lo que hace, de lo que promueve esta institución, en algún momento tiene que ser escuchada, tiene que ser oída. Estas reflexiones y acotaciones las hizo con el ánimo de que el público conozca de primera mano el trabajo que despliega la institución en el campo cultural. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro Mestiza, de la escritora cuencana María Augusta Correa. Jamie Luisa con los pormenores de la noticia. Mestiza es un trabajo de María Augusta Correa que recopila varios textos que la autora tenía guardados, y según ella tiene el carácter de lo femenino, sensorial y sensible. La obra de 110 páginas fue recopilada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Pedro Jorge Vera y revive a criaturas como las sirenas. La imagen de portada forma parte de la colección Memorias, de la artista cuencana Catalina Carrasco. El diseño gráfico del libro fue responsabilidad de Carolina Romero y la diagramación de Santiago Ávila. A sus 38 años, María Augusta Correa Astudillo ha logrado sumergirse en dos géneros literarios, la narrativa y la poesía. Su primer trabajo lo publicó en el 2011 y fue el poemario La Esfera de Penélope. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se refirió a la poesía de María Augusta y comentó sobre su obra. En este poemario, Eva renace. Renace como un ave, como el picaflor de Octavio Paz, que no se para en el aire, sino en el instante. Renace y se sumerge en el vendaval de la memoria, descalza, camina por el filo de ese abismo, principio de incertidumbre, desnuda, llena de vértigo, cae a la tierra y se ata a su profunda historia. Te hablo, mientras estás de espaldas, para que me reconozcas, y por mis palabras, son algunos de los poemas que el público va a conocer gracias a esta obra. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy viajaremos hacia esa tierra llena de vegetación, siempre verde y soleada, con playas maravillosas que los serranos hemos disfrutado por su cercanía, de gente cálida y alegre, de mujeres erguidas cual palmeras que constituyen parte del paisaje. Se mecen al viento, dulces como el agua de coco y deseadas como aquel bocadillo típico llamado cocada esmeraldeña. Este dulce, ancestralmente típico de Esmeraldas, tierra fructífera a la que la naturaleza ha prodigado de grandes extensiones de palmeras que le abastecen del ingrediente principal que es el coco, y hoy es nuestro invitado especial. Aunque, si de platos típicos esmeraldeños hablamos preparados con coco, le salen muchos competidores a la cocada. La gastronomía esmeraldeña preparada a base de este fruto es extensa. Pero voy a concentrarme en la cocada. Hay para todos los gustos, de brillantes texturas y formas diferentes. cuadradas, rectangulares, bolitas blancas y negras deliciosamente aromáticas, mezcla del calor de su clima y de las leñas encendidas con el fuerte aroma que desprende el aceite esencial de este fruto. Pero vamos a prepararla. El fuego a punto, la paila llena de coco rallado, panela o azúcar. Todos estos ingredientes mecidos por un madero, conjugando los movimientos con la miel derretida por el calor. El coco se va mezclando con este almíbar lentamente hasta lograr el punto deseado. Ahora es el momento de trabajarlo con las manos. Se retira de la paila a maderas artesanales en improvisados mesones, pulidos e impregnados del aceite que le baña de la cocada calentita, testigos del arduo trabajo diario. Al enfriarse, es cortado en distintas formas o se lo trabaja manualmente en pequeñas bolitas, justas para el bocado fresco y fibroso. El siguiente paso es empacarlas. Por desgracia, ya no se usa la hoja de plátano. A esta la ha sustituido el plástico, nada amigable con el medio ambiente. Ojalá se retomara la tradición de envolverla en hojas naturales. No existe registro de su origen, pero no hay esmeraldeño, y me atrevería a decir que ecuatoriano que no haya saboreado alguna vez en su vida este bocadillo tan nuestro, como nuestro es el sonido tan auténtico y esmeraldeño de la marimba, que será tema principal en otra edición. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Xungu Mistri. Xungu Mistri, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Abren al público exposición de artes plásticas hecha con alimentos. El taller cultural Retorno celebrará 20 años de creación con un recital poético musical en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su incansable labor editorial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro Mestiza, de la escritora cuencana María Augusta Correa. En el ámbito internacional conoció que los talcigüines fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador. Se estrenó en Cuba la obra danzaria Por Fricción. Con motivo del aniversario 51 de la Unión Africana, la Embajada Cubana en Francia abrió una exposición pictórica. Y la cantante colombiana Shakira estrenó su video dedicado al Mundial de Fútbol. Llegamos al final de la emisión número 26 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.